Esta semana ya cumplimos 11 semanas de un descenso continuo. Continuo desde hace ya 11 semanas en que cada una de las semanas va bajando y en la tabla mostramos las últimas 5 semanas con el número de casos nuevos. En la última semana, hasta el 24 de septiembre, con 616 casos nuevos que iniciaron síntomas en esa semana. Como también pueden ver en la gráfica, la última semana realmente es el punto más bajo que hemos tenido durante toda la pandemia desde que inició, y eso es un símbolo de un gran control de la transmisión a nivel comunitario.